que es el día que uno debe utilizar para no hacer nada, para salir a pasear. Llegamos a otro Untuniza. Muy buenas noches. Buenas. Este Untuniza especial, ¿no? Porque, atenti, ¿no? Tenemos a la distancia a dos compañeros que siempre están acá en la cabina con nosotros. Por cuestiones de salud, ¿no? Estamos conectados vía internet. Perdón, Víctor, que te corté. No pasa nada. Él lo que tiene la tecnología y... y estar esto de las cuarentenas y demás que nos tocan a todos. ¿Cómo se siente, Víctor, hacer el programa de lejitos? ¡Buah! ¡Qué bravo! Desde qué tu bravo. Casa, desde tu casa, de la comodidad de tu casa igual. Sí, sí, de la comodidad de la casa, pero estar ahí es diferente. Es diferente. Claro, es como un poco frío, ¿no? Pero vas a ver que va a salir joya. Bueno, vamos a contarle a los oyentes, a los radioescuchas ahí, que bueno, estamos probando este primer programa con la tecnología, ¿no? De la distancia, que a la vez, porque bueno, vamos a tirar un adelantito, ¿no? Que se viene en el segundo momento, se viene el resumen del Desmorrugando, y sabemos que el domingo próximo ya empezamos con las entrevistas, y bueno, hoy es el día de probar justamente la tecnología a distancia. Exactamente. Ahí va. Y bueno, como dice el Santi recién, esto del delay es horrible, pero como dice el Santi, esto de probar las nuevas tecnologías por esta virtualidad a través del Meet o las videollamadas, es un poco también para los futuros invitados que los vamos a tratar de esa manera. Así que bueno, te estamos probando entre nosotros mismos. Es una búsqueda, un aprendizaje que, bueno, al principio lo veíamos como complicado, algo nuevo, algo que, y bueno, y ahora ya estamos con todos los cables enchufados, todo conectado. Y bueno, vamos a dejar de... y a dar un avance de lo que se viene en el programa de hoy, Rafita. Y bueno, se vendrá. Vamos a investigar un poco lo que es el origen de la milonga, ¿no? Trajimos algo un poco fresco para este domingo. Y bueno, hablando de empezamos a buscar información, diferentes medios, y tenemos para mostrarle unos audios, ¿no? Una personita que fue justamente la que llevó a la milonga candombe, por ejemplo. Y bueno, y ver estas raíces, ¿no? Del candombe, cómo se metió en otros estilos, en otros géneros musicales con el correr del tiempo y se mezcla con otros géneros de otros países. Eso va a ser el primer momento de un Tuniza. Y el segundo, tenemos, como dijimos, una revisión, ¿no, Víctor? En el segundo vamos a revisar ese emborrugando, lo que hemos dado. ¿Qué exactamente más? Hacer un pequeño resumen de emborrugador, pero no solo un pequeño resumen, sino que vamos a buscar este ida y vuelta y comenzar a crear, vamos a decir, crear nuestra comparsa cada cual individual. ¿Qué cosas tendríamos en cuenta? ¿Qué cosas no? ¿Cómo formaríamos y eso? Pero lo dejamos para el segundo momento. Y bueno, y para el último momento, bueno, hacer un pequeño homenaje desde Buntuniza por ese 20 de mayo de lucha que pasó el pasado jueves. Y así que el momento musical va dedicado a esa familia, a esos hermanos, a esas madres, a esos luchadores, que bueno, cada 20 de mayo y durante todo el año participan en diferentes actividades, concientizando. Y bueno, para un nunca más, vamos a terminar con este Buntuniza a nuestra manera, a decir presente, con la herramienta que tenemos. Y traigo un ritmo para mis hermanos que brota del centro de la tierra, mezcla de uruguayo y africano. El número de teléfono, tenemos número de teléfono y aparte tenemos la web, ¿no? Tenemos el Facebook Ubuntu Espica, escribís Ubuntu Espica y bueno, ahí estás en la página. También te podés, nos podemos escuchar por colectivoespica.sejuntalagente.org. Y bueno, si querés mandar un mensajito para, yo qué sé, que investiguemos algo, alguna duda que tenga sobre el candombe, bueno, nosotros estamos para eso, para escarbar, buscar y bueno, compartir. Te comunicás al 091-639-556. Te lo repito nuevamente. Repita, por favor. Muy bien, Víctor, ahí, atento. 091-639-556. Música sagrada de Montevideo, que fue perdurando dentro de mi pueblo. Oye, pero mira, no te confundas, este ritmo es raíz profunda, ya la hipocresía derrumba y no sale nadie de la tumba. Oye, esta herencia hay que respetarla, toca solo si es desde el alma, por la mano que siempre sangra. Vamos con un temita, Santi, ¿qué te parece? Y dale, vamos, subí volumen. Candombe va a comenzar, hay que ser de mi color para poderlo bailar. Ponete negro el vestido nuevo porque el candombe te llevaré. Y haceme negre ese movimiento, igual que cuando me enamoré. Quítame el traje y los zapatos, con mucho brillo tiene que estar. Quítame un poco de agüita fuerte, porque el candombe me hace sudar. Vamos, mi negrita, vámonos para el candombe. Vamos, que ya suenan los compases del candombe. Apúrate, negra, que estoy loco por bailar el candombe. Cuando lo siento, yo no me puedo aguantar. Hay que poner atención. Atención, atención. Candombe va a comenzar. A reír, a gozar. Hay que ser de mi color. Su color, su color. Para poderlo bailar. Oigan los cueros ya a la réplica. Los tamborines los invitan a bailar. Y los morenos no se pueden aguantar. Oigan los pereres que está la rechaza. Los pereres que están a repicar, los tamborines los chachas para bailar, y los morenos no se pueden levantar. Oigan los pereres que están a repicar. Hay que poner atención, atención, atención. Candombe va a comenzar, a reír, a gozar. Hay que ser de mi color para poderlo bailar. Escuchábamos esta cancioncita de Alberto Castillo, candombero milonga. ¿Por qué? Porque bueno, estuvimos un poco investigando, dijimos con los compañeros Buntuniza, vamos a escarbar a ver otros géneros que estén vinculados con el candombe. Y bueno, se nos ocurrió buscar el origen de la milonga. Y lo que voy a compartir, bueno, está en la red, en www.ecured.cu. Y bueno, dice, la milonga nació en Uruguay y en los puertos del Río de la Plata alrededor de 1870. Se utilizó el candombe como ingrediente principal para hacer la milonga. Además, contiene ritmos indios y la música de guitarra de los primeros colonizadores españoles. El toque final se lo dieron con la habanera, ritmo lento originario de Cuba. A la vez, la milonga puede ser considerada como madre del tango. En torno a los gauchos y su forma de vida, se desarrolló esta cultura popular, su música, el baile y la poesía. Ahora vamos a pasar también otro material que encontramos, la milonga candombe, que es un género que bueno surge por el 1940, ideada por Sebastián Piana, un pianista, que vamos a pasar un audio después de compartir este pequeño texto, que bueno, acá agrega él, la textura rítmica, las leyes rítmicas fundamentales que pertenecen a la milonga y al candombe, fusionando el género. Vamos a escuchar, Rafa, ¿qué te parece? ¿Cómo no, a Santi? Sebastián Piana. Más o menos, yo trabajaba en el Radio América, y ahí cantaba Mercedes Simone, una de las grandes cancionistas que murió entonces, por intermedio de un speaker amigo de ella, un locutor, se me habló tocar el trombón, mientras me trabajaba ahí, me puse a tocar eso, esa milonga que frenó, que fue una sentimental, le llamó la atención a él. Y me dice, ¿qué era eso? Diga, es una milonga, es una milonga que yo compuse, ¿no? Aunque bien, que bien, le dice, ¿por qué no se le da a Mercedes Simone? Dice, y pues que canta, digo, yo no soy amigo, no lo conozco. Pasado mañana, él actúa acá, yo se la presento y así fue que comencé a Mercedes Simone porque ya tenía una cancionita de nombre, una cancionita. Antes que yo estaba, me Azucena Maizani también, después que está la madre, que todas las grandes cancionitas que. Y así ella entregó la milonga. Yo había formado la orquesta típica candombe con tamborines, ¿no? En 1940, 1939, y debutando a Yogurriano, una orquesta muy grande, que tenía dos pianos, dos contrabajos, conjunto vocal, solistas, dos solistas aparte, y la orquesta típica común. Y ahí tocaba un candombe del Negro Maciel, que era un compositor muy bueno.

pero el rito se fue perdiendo. A morirse Baltasar, Bandinga, Congo, Silvina, repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, cha cha. Bandinga, Congo, Silvina, repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, cha cha. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, cha cha. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, cha cha. Orqueros y Manuelita que se nos está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto y ya nadie los va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Bandinga, Congo, Silvina, repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto.